bien, ahora estamos en comunicación directo con la Patagonia. Allí está Adrián Moyano, él es licenciado en Ciencias Políticas y periodista. Es un investigador de toda la situación del pueblo mapuche, ha escrito varios libros. Adrián, Néstor Elías en el estudio de La Retaguardia, gracias por atendernos, ¿eh? Hola Néstor, buenas tardes, gracias por la inquietud, un saludo a la audiencia que esté en sintonía. Muy bien. Bueno, Adrián, obviamente imaginarás que estamos todos muy conmovidos por los hechos que se vienen sucediendo de modo creciente en los últimos tiempos, ahí en la periferia, en la región donde vos vivís, en toda la zona, conocida como la zona patagónica, pero especialmente en esta región que tiene tanta ancestralidad mapuche por allí y tanto reclamo de los territorios. ¿Cómo viviste vos esta circunstancia? ¿Qué análisis podés hacer de lo que se viene generando en el último tiempo? Bueno, evidentemente estamos asistiendo a una profundización del colonialismo que el Estado argentino estableció en esta zona desde fines del siglo XIX, ¿no? Reciente escuchaba en la presentación cuando decías la Patagonia y sin ánimo de polemizar demasiado contigo, me parece poner de relieve que Patagonia es una categoría colonial, ¿no? Conquistador. Porque la manera mapuche de referirse a su territorio no es como Pampa o Patagonia, son teorías de la conquista, que a diferencia de España, en esta zona la concretó el Estado argentino. La situación actual, digamos que detona a partir de enero de este año, tiene algunas novedades, pero también continuidades con un proceso de largo plazo que siempre se caracterizó por el ejercicio de la violencia por parte del Estado y después, o en forma simultánea con la llegada del capitalismo, del permanente y sistemático despojo que sufrieron las familias y las comunidades mapuches que pudieron sobrevivir a la campaña del desierto. La novedad de este periodo histórico reciente tiene que ver con que hay una ofensiva sostenida mediáticamente y en connivencia con el Estado, con el gobierno actual, desde hace ya, creería yo, casi un año, ¿no? Y desde ya, si bien hubo víctimas fatales mapuches hasta en tiempos muy recientes, ¿no? Como la década del 60 o la década del 70, que obviamente no ganaron tanta consideración pública, lo novedoso es justamente que en dos operativos de las fuerzas de seguridad federales, en el intervalo de 4 meses, ya tenemos 2 víctimas fatales, ¿no? Evidentemente, están operando con mucha inteligencia los adversarios históricos del pueblo mapuche porque creo yo que han tenido el éxito en esta tarea de crear en la población una especie de conjunto de la población, una justificación de la represión y una suerte de naturalización de episodios como que tuvo lugar el sábado último y, bueno, que se cobró la vida de un joven Peñi, ¿no? Me da la impresión de que esta ofensiva se vincula directamente con la lluvia de inversiones que aguarda el gobierno interesando a Estados Unidos y, bueno, recién leía que hacia fin de año se prevé firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea y uno no puede dejar de vincular esta virulenta ofensiva con esas intenciones económicas. Claro. Se me ocurren distintas cosas, vamos a ir como paso a paso. Una es, vos mencionabas ahora sobre el final de tu discurso, esta cosa de lo que podrían ser motivos o causales de esta aceleración que se viene dando en la violencia creciente que hay en la zona. Sabemos que viene el grupo del G20, sabemos que Argentina va a presidir ese grupo y sabemos que ese grupo se va a reunir en Bariloche. Digo, ¿cuánto de eso sumado a las inversiones o al Tratado de Libre Comercio con Europa, con la Unión Europea precisamente, cuánto de todo eso puede estar generando la necesidad, como dicen muchas comunidades, de limpiar, entiéndase bien obviamente el término, el territorio? Bueno, yo creo que hay una vinculación directa, o lo, así se percibe, semanas atrás. Así se percibe. ¿Cómo? En el lugar, digo, así se percibe allá. Obviamente es una perspectiva del activismo y la militancia mapuche más comprometida y más con chances de seguir este tipo de acontecimientos, ¿no? No perdamos de vista que cuando asumió el actual presidente, yo creo que, no lo recuerdo con precisión, pero la misma semana o a la semana siguiente voló aquí a Villa La Angostura, sí, y se entrevistó con Joel Lewis, uno de los señores feudales que proceso de extranjerización de la tierra mediante se hizo de vastas extensiones de tierra y de nacientes de agua aquí en la región. Son evidentes y no los consiguió disimular, ni los consigue disimular, los vínculos económicos e inclusive políticos que debe tener el actual presidente con este ecomagnate, pretendido ecomagnate. Después, por otro lado, también es evidente que el gobierno actual llegó al poder con el respaldo del sector que se benefició directamente de la campaña del desierto. Con solo repasar los apellidos de alguno de los ministros queda clarísimo, y si alguien tenía alguna duda, la designación hace 10 o 15 días del ministro de ahora Agroindustria, sí, echa más luz sobre el asunto, ¿no? De manera que hay encarnado actualmente en el poder en la Argentina gente que está históricamente enfrentada con el pueblo mapuche, porque es la que se benefició directamente, materialmente me refiero, ¿no? De claro, la servidumbre, claro, de la mano de obra de esclava, además del latrocinio de sus espacios territoriales. Y también, creo yo que de la perspectiva de una lectura nacional, se ha advertido que, a diferencia de otros pueblos originarios, entre otras experiencias, recordemos que son 36 pueblos los que están en la actualidad encorsetados bajo la jurisdicción estatal argentina, digamos que el pueblo mapuche ha sido capaz de generar, no solamente en tiempos históricos, una resistencia que se prolongó durante 300 y pico de años, sino que también en el presente es uno de los que más aceitadas tiene sus organizaciones y sus posibilidades de resistir. No me parece casual esta ofensiva a título de aleccionamiento ante otros, ante otros conatos de resistencia, teniendo en cuenta que me parece a mí, y no es solamente una opinión mía, ¿no? Es lo que hablamos entre compañeros y compañeras, claro, que por lo que mencionabas vos recién, se viene o ya está en curso una profundización del extractivismo, y buena parte de los proyectos que se desarrollarían en Patagonia están en espacios territoriales de comunidades mapuches. ¿Cómo se vive allá todo este fenómeno comunicacional que se da a nivel nacional, pero especialmente concentrado en las ciudades centrales como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, este fenómeno de estigmatización vinculando a toda la palabra mapuche, a todo aquello que se acerque a la palabra mapuche, sea una persona o sea un símbolo, con la RAM? ¿Cómo se vive ahí en la periferia, en el lugar? Sabemos que la región está militarizada, ¿no?, desde hace un tiempo. Sí, bueno, justamente en primera instancia con gran estupor, ¿no? No solamente por la ecuación mapuche igual terrorista que pretende instalar el coro de medios adeptos al gobierno nacional, sino también por lo sostenido en el tiempo, porque yo creo que ya estamos en noviembre, ya hace unos 11 meses aproximadamente que arrancó esta campaña, y lejos de cejar, se profundiza. Hoy yo la verdad que no le presto atención a los medios de Buenos Aires, porque, bueno, por cuestiones diría de salud mental, pero recién sí, sí, me contaban que es habitual en algunos medios vincular al pueblo mapuche o las organizaciones mapuches o directamente a la comunidad que fue agredida el último sábado con ISIS, ¿no? Sí, es realmente un dilate, es una cuestión que no tiene ningún asidero, como tampoco tiene ningún asidero la descripción de lo que sucedió el último sábado en cercanías de Villa Mascardi, cuando uno leyó que el Ministerio de Seguridad hizo suyo, digamos, el informe de prefectura que habla de formaciones adiestradas y de armas de grueso calibre. Esas son... los que estamos cerca del asunto encontramos mucho paralelismo con lo que viene pasando en Chile desde 1997 aproximadamente, cuando empezó la la aplicación de la ley antiterrorista para reprimir las legítimas demandas mapuches, y evidentemente hay un modelo que se está copiando, y mejor, ¿no? Y profundizando, porque previamente hubo una campaña mediática que, hay que admitir, está siendo exitosa, porque vastos sectores de la población argentina tienden a naturalizar la represión e inclusive a justificar comentarios a propósito de la muerte de este joven, que uno le llama la atención la ausencia de humanidad, ¿no? Sí. Bueno, justamente la treta, la vieja treta del conquistador colonial a lo largo de siglos de historia ha sido deshumanizar al adversario. Estamos viendo cómo una vez más se insiste con ese plan, se deshumaniza a los integrantes de un pueblo que como pueblo tiene múltiples expresiones. Rápidamente te puedo contar que hay 1.700 y pico de comunidades del lado chileno, unas alrededor de 300 del lado argentino, más las organizaciones urbanas, tres o cuatro por ciudad, según la importancia de la ciudad, y en ese espectro, si realmente le diéramos entidad a la RAM, sería una sola visión del asunto. Claro. Por último, digo, la verdad, y abusando un poquito de tus conocimientos y de que estás en el lugar, y entonces no solo es tu postura filosófica e intelectual, sino además la vivencia del día a día, ¿no? Que nos permite también ayudar a pensar un poco cómo deconstruir un poco estas falacias que se están instalando desde hace bastante tiempo en los medios, pero que del mismo modo que la represión ha tomado una aceleración profunda en el último tiempo y está exacerbando los peores costados del racismo en casi toda la Argentina, ¿no? Porque además los comentarios vienen de sectores importantes, de políticos que están en el Congreso Nacional, de ministros, entre otros, pero también del ciudadano común que vive capaz que en Jujuy, en Salta, en Buenos Aires, en Rosario, en donde sea, y empieza a formar una opinión en base a esta construcción que se hizo sobre cierta conexión estrafalaria entre grupos violentos terroristas denominados a sí mismos como RAM o vinculado a la cosa mapuche. Pero la pregunta que se me ocurre es, sabemos que Bariloche y muchas ciudades de la región también tienen un fuerte componente racista en los cuadros medios ciudadanos, ¿no? ¿Cómo se vive este momento particular allí? Porque hemos visto a través de redes que algunas personas y algunos comerciantes han incitado a generar movilizaciones contra las comunidades mapuches. ¿Cómo se vive esto? Bueno, más o menos de la misma perspectiva que te contaba recién, o sea, la novedad es la dimensión nacional del asunto y la ofensiva sostenida desde los medios que irradian desde Buenos Aires. A nivel regional no es tan novedoso porque los medios de alcance local o de distribución regional siempre han ejercido la función de estigmatizadores, de replicar la historia que se ha construido para justificar la agresión colonial y la perpetuación de la postergación mapuche. Lo que sí, evidentemente, es que estos sectores se sienten habilitados, claro, por la marea que viene, claro, de Buenos Aires y por, claro, la marea que viene desde la Casa Rosada, por declaraciones de la ministra de Seguridad. Pero bueno, para redondear lo que te quiero contar, recordemos, le recuerdo a la audiencia que el 17 de junio de 2010, aquí en Bariloche, la policía de Río Negro mató a tres jóvenes en una misma jornada, con excusa de combatir la delincuencia. Una especie de pueblada generalizada o de protesta generalizada ante el primero de los asesinatos, y luego hubo dos muertes. 5 días después de ese episodio, 3.500 barilochenses marcharon en, claro, respaldo a la policía de Río Negro. Así que, sí, en un punto, este racismo que apuntás no es una novedad para nosotros. Obviamente nos incomoda, obviamente está presente, obviamente caminamos con precaución por las calles, vamos con algún temor a nuestros lugares de trabajo, pero no es novedoso. Lo que sí es novedoso y evidentemente están aprovechando el viento de cola, como dicen los economistas, que llega de Buenos Aires para, por ejemplo, doy un ejemplo, el jueves pasado la Cámara de Comercio de Bariloche felicitó más o menos a las fuerzas de seguridad por el desalojo que habían perpetrado en horas de la mañana en Villa Mascardi. Claro. Adrián, te agradecemos esta comunicación. Es muy amable de tu parte. Por supuesto, vamos a estar consultándote en un futuro. Creemos que esto, lejos de estar cerca de un cierre, es el comienzo o el recomienzo, para decirlo correctamente, porque ustedes lo vienen viviendo ya hace mucho tiempo en la región. Pero, y nosotros de alguna forma lo fuimos cubriendo en los distintos espacios que fuimos teniendo. Lo que pasa es que lo que vemos es esto que mencionabas, ¿no? El recrudecimiento y la intensidad, digo, en los últimos 4 meses ya hay 2 muertos que han tomado características nacionales, y evidentemente esto también tiene sus consecuencias en los pasos que siguen, ¿no? Así que gracias por esta comunicación, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias a vos, Néstor, y a tu equipo. Un saludo a la audiencia y espero que la próxima vez nos reencontremos en circunstancias más felices. Ojalá, ojalá así sea. Dudamos un poco, pero ojalá así sea. Te agradecemos, ¿eh? Adrián Moyano, periodista, comunicador y escritor, un tipo que está muy involucrado desde hace muchos años con la causa mapuche y que a la vez es un tipo que, como bien él decía, ¿no?, nos trataba de describir el miedo con el que alguna gente se empezó a mover en esa zona cuando pensás distinto a lo que es el discurso oficial y a lo que es la política de gobierno actual en Bariloche y en las cercanías de Bariloche, donde todos pueden ser tranquilamente confundidos con personas vinculadas a sectores terroristas que podrían ir desde la RAM hasta sus particularidades, interpretaciones vinculadas a ISIS y esas cosas, como dijo algún escritor desvariado en estos días. De todos modos, sabemos que la Argentina de hoy pasa por un montón de lugares, y este no es el único, lamentablemente. Hay un montón de lugares donde la Argentina está crujiendo. Las últimas elecciones, evidentemente, han dado un respaldo. Y hoy decíamos en un lugar de la editorial que los tiempos venideros van a estar marcados por aquello que evidentemente terminó siendo una elección. Una elección del gobierno, una elección del gobierno que ha decidido afirmar o afianzar una dirección político-social. Pero también esa elección involucra a quienes estuvimos o estuvieron o estarán apoyando este tipo de políticas. Algunos lo han hecho con el voto y otros lo harán con el no meterse. Lo cierto es que veíamos estos días en el encuentro de derechos humanos que se llevó a cabo en Ciencias Sociales que la clave va a estar por qué actitud tome la población argentina y de qué modo va a estar parándose frente a cada uno de estos acontecimientos, porque ahora se viene también la reforma laboral, la previsional, se vienen un montón de cuestiones que tienen que ver con el manejo de la tierra, se viene el no cumplimiento, y eso ya casi podemos adelantarlo de antemano, de la ley 26.160, de hecho lo que está sucediendo en el sur tiene que ver con eso, con que no se están cumpliendo los plazos de la ley y no hay relevamientos de tierras y por lo tanto se habla de usurpadores, ya vamos a meternos a lo largo del programa en esto, pero se habla de usurpadores y no de usurpados, y se confunden los términos intencionalmente para generar maniobras delictivas, creo yo, porque en definitiva, cuando una fuerza de seguridad sale a asesinar, sale con la orden de reprimir a riesgos de asesinar, es un acto delictivo bañado de supuesta legalidad.